Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Producción de contenidos, Julia Butet. Cone Fernández en Deportes. Jueves de 18 a 20. Escúchanos en www.radiomonk.com.ar. En Más Vale Magazine estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar. Hola, buenas tardes, me comunico con Alfredo. ¿Parte de quién? Yo me estoy comunicando de Volkswagen. Me llamaron hace 10 minutos de Volkswagen. Ah, perdón. No me llames más, hagan algo para no llamarme más. ¿Hay una consulta registrada hace...? No, yo jamás hice una consulta, no quiero nada. Y esto es algún forro que trabaja con vos. ¿Me das un segundito, por favor? Sí. A ver, habla con mi esposa, explícale que sos de Chevrolet, explícale que ella te entienda quién sos vos, porque yo no le puedo hacer entender. ¿Qué pasa? Hola, ¿quién sos? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenas tardes para mí. Buenas ¿Qué tardes? Pasa? Como tuve mis llamados en respuesta a una consulta... ¿Una consulta? Vos le estás tapando a una que lo llama mi marido. Así que haceme el favor, borra este número, no llames más, porque los voy a denunciar a vos y a la torrenta esa que está ahí con vos. Pero ¿por qué no? Hola. Sí. Hola. Por favor, no me llamen más. Mirá el quilombo que estoy ahora. ¿Qué hago ahora yo? La verdad no sabrá qué decirte, porque yo... Y bueno, entonces no me llamen más, por favor. Mirá el quilombo que estoy. Ahora no sé qué hacer. ¿Qué hago ahora? Explícale a tu señora. ¿Ahora qué hago? No le puedo explicar. Ya le quise explicar y no lo entiende. No entiende. Ella no entiende. Y yo te estoy llamando yo, que no, estoy... No, no. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Hola, muy pero muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo estás, Oscar Rodríguez? Muy bien, Silvia Barallobre. Muy bien, hoy estamos con un nuevo operador. Así es, así es. Un nuevo operador que se llama Joaquín Usandizaga. Alias El Vasco. Alias El Vasco, sí, así que no sé, lo vamos a llamar Joaco, Usandi. Vasco. Nada, o le hacemos así señas. ¿Qué te gusta que te digan Vasco? Más vale que otra cosa, listo, ya está. Vasco. Es simpático, ¿eh? Gracias, tiene Vasco. Tiene una simpatía en su cara. Bueno, Oscar Rodríguez, sí, acá estamos y todos ustedes, los que están del otro lado, los millones de personas que están del otro lado y que están ahí a la expectativa, a la espera de este programa que está recién empezando, son las 18:04 de este jueves 11 de noviembre, 11 del 21. Cerca de elecciones ya. Sí. Hoy es el último día, ya mañana no se puede decir nada. Mañana a partir de las 8 de la mañana. Los medios, digamos, 8 de la mañana. Sí, 8 de la mañana. O sea que van a estar a full todos los programas de periodismo. Hoy tenemos Piedra Libre. Y hoy tenemos Piedra Libre y mañana hasta las 8 van a estar diciendo... Ah, sí, de todo. De todo, de todo. De todo, de todo. Y no quisiera estar la piel, en el cuero del productor que le están diciendo, mirá, conseguime la nota con este político, ¿no? Y tráeme al otro y tráeme. Y los vuelven locos y, bueno, ellos vuelven locos a su vez al supuesto entrevistado porque lo llaman y lo llaman. Claro, bueno, no es nuestro caso. No, no es nuestro caso. Nosotros hacemos nuestra propia producción que no como tiene que ver siempre con... decimos. Yo más molesto igual, ¿eh? También un poco molesto. De punta a punta de este programa lo hacemos nosotros, ¿sí? De punta a punta. Así es. Bueno, arrancamos. Dale, Oscar, porque vamos, tenemos mucho material. Viene Julia Butet, por suerte. Viene nuestro Cone Fernández de deportes, Cone Fernández, así que tenemos un programón. Así, no se vayan. Así es. Bien, ¿sí? Algo de lo que siempre hablo bien, a pesar de que no tuve por ahí las mejores experiencias, es del viaje en tren y del tren y del transporte. Ajá. Siempre hago hincapié en esto, es mucho más barato. para la gente, es mucho más barato, mucho más seguro. Totalmente. Es mucho más difícil que descarrile un tren y haya una tragedia a que pase en un colectivo, por ejemplo. Sí, totalmente. Mucho menos contaminante. Sí, no, tiene ventajas, todas las ventajas. Todas las ventajas. Y en alguna época yo suelo mirar mucho documental, mucho video sobre viajes y qué sé yo. Hay un montón de lugares en el interior de la Argentina que tienen restos de vías o túneles donde en algún momento iba a pasar algún tren. Bueno, eso quedó en la nada. Bueno, pasan los gobiernos. ¿Te acordás por qué quedó todo en la por nada? Por ejemplo, pasó Menem. Ramal que para. Ramal que para, ramal que cierra. Ah, y sí. Antes de eso, cuando Perón larga un plan para hacer en el resto del país también esto, bueno, viene la revolución fusiladora, en fin, un montón de cosas y eso cortan con todas estas cuestiones. Digamos, siempre me parece que es básico tener un acuerdo de 4 o 5 cosas que tiene que respetar el nuevo gobierno, sea quien sea, pero esto no pasa. No es el caso de no nuestro país. No pasa en la Argentina, no. ¿Y qué está pasando? De esto ahora tiene con que ver trenes. Con el tren y hoy por hoy hay un furor. Tiene que ver, por supuesto, con el tema del precio del boleto. Se entregaron 270.000 boletos anticipados en menos de una semana, es un montón, y en la web tenés un descuento, que es un 10%, desde reservas ya cubiertas hasta los resultados del plan previaje. El tren de larga distancia pasa por un momento de relanzamiento, furor popular, por supuesto, y fíjate vos, se estaba vendiendo, esta semana que estamos terminando, un boleto cada 2 segundos. ¿Y a dónde va este tren? Mira, a todos lados, no a todos lados, ojalá fuera a todos lados, pero del que va a Rosario y a Mar del Plata son de los que más se usan, pero a Córdoba, he ido a Córdoba, he ido a Mar del Plata, he ido a Tucumán también en tren. ¿Tucumán en tren? Sí, sí, sí, 20 y pico de horas, pero es así, es mucho más lento. ¿Por qué? Porque las vías no están puestas de cero, digamos. Están las que estaban y renovadas algunos tramos y en fin. Hay lugares donde tiene que ir más despacio porque hay que renovar todo un terraplén, en fin. Pero ahí a Bahía Blanca y a Pinamar se volvió a hacer esto. Los tres primeros destinos bonaerenses reúnen 225.000 personas que ya tienen pasaje. Para Tucumán hay 20.000 boletos ya sacados. Uh-huh. En algunos casos se impulsaron más frecuencias. Por ejemplo, a Mar del Plata son 3 viajes por día. Ahora, ¿sabés si tienen coche comedor y todas tienen estas coche cosas? Comedor, tienen coche comedor, tienen camarote y tienen... ¿Tienen camarote? Tienen camarote. A Tucumán y a Córdoba tienen camarote. El camarote está $1.750 para 2 personas. Es lo más caro que hay. Sí, sí. Contra un pasaje que hasta 5 veces más suele salir. Por ejemplo, a Mar del Plata, yo, caso personal, fui a Mar del Plata. Yo también, hace muchos años. Bueno, yo fui en tren hasta hace 2 años, 3. No, yo no. Tarda lo mismo, la misma cantidad de horas. Llega a la misma terminal, sale mucho menos. 4 veces menos. Claro. Por eso se llena. Ahora, esto tiene que ver seguramente con el incentivo que está habiendo todo el tiempo desde este gobierno para el turismo, digamos. Sí, claro, ¿no? Claro. El viernes que pasó, el anterior, Trenes Argentinos habilitó la entrega de pasaje desde el 1 de diciembre hasta el 28 de febrero del año que viene y ahí se empezó. Fueron todos a sacar boletos y está perfecto. El costo de pasaje, por ejemplo, a Mar del Plata, de Constitución a Mar del Plata, ¿va? Está desde 660 en primera y 795 en Pullman. No tiene camarote porque son 6 horas, 7 claro. horas. Lo mismo que tarda un colectivo. Y 5 veces menos, eso hay que decirlo siempre. Constitución a Rosario sale 300 o 360 en Pullman. A Córdoba están 500, 600 o 1750. Es una locura. ¿Salen de Constitución? De Constitución salen a Mar del Plata. Ajá. A Córdoba sale de Retiro. Claro. Y a Tucumán claro. también salen claro, de Retiro. Claro, claro, claro. Uh-huh. Bueno. Te decía esto del plan de modernización, viene desde la época de, viste, que se robaron todos esos 12 años que se robaron todo, no hicieron nada. Esa mujer que estuvo dos periodos. No, yo estoy convencida de que hubo otro que robó mucho. Sí, por supuesto, yo lo digo en forma irónica. Pero bueno, en esa época empieza este auge y esto puesta en valor de las vías, en fin, de comprar trenes nuevos se compraron. Sí, sí. O sea, en esta apuesta, digamos, sí. tiene que ver el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Turismo. Claro. Grande Matías Lamens. Trabajan en tándem, por supuesto, pero tiene que ser así. Este marco del plan, bueno, en el marco del plan de modernización del transporte ferroviario, la semana pasada se presentó la reactivación del tren metropolitano. ¿Qué hacen? Fíjate qué hermoso que es esto. No fui a este todavía, ¿no? Hace Ciudad de Córdoba con el Valle de Punilla. Ajá. Pasé por ahí, las veces que fui a Córdoba vi el Valle de Punilla es el lugar más bonito y más turístico, sí, tradicional, sí, sí, sí, de Córdoba. Estación La Calera a Córdoba Mitre, 50 años estuvo parado eso. O sí. Sea, todo eso hay que hacerlo desde cero. Y hay otra cosa, no solo, bueno, esto del 70 más o menos, que no se hacía nada. El furor del tren no es solamente pasajeros, hay otro tema también que tiene que ver con el tren argentino carga. El transporte de carga, carga, claro. Por supuesto. Transportó hasta octubre, durante octubre, un solo mes, 850.000 toneladas de despacho. Es un montón. Es un crecimiento del 40% con respecto al 2020, al año anterior, en pandemia. Y un 50% más que del 2019. Con Macri. Con Macri. Ahí Macrima, está. Macremia. Sí, o algo así. Sí, sí, sí. Otra cosa la que pandemia está, económica. Otra cosa que... Uh-huh. Económico-política, claro. Sí, otra cosa siempre. Que está en plena recuperación, uh-huh. Oscar, son los hoteles de Embalse de Río Tercero. Sí, sí, sí, sí. Y de Chapadmalal. Chapadmalal, también aquellos, lo vi. Yo a Chapadmalal cuando era niña iba mucho, fui varias veces con mis padres, ajá, a veranear. Mira. Y hace 3 años, en el 18, estuve en Córdoba veraneando. Sí. Y fuimos, una de las localidades en las cuales nos quedamos unos uh-huh. cuantos días era Embalse de Río Tercero, ah, sí, claro. En realidad, muy y bien. Fuimos a ver los hoteles. ¿Viste lo que es? Una lástima, una sí. lágrima, uh-huh. era algo, pero sí. verdaderamente, no exagero, era para sobrecogerte, sí. ¿no? Realmente, sí. como que el pecho se apretaba. No, ahora he visto fotos, están recuperando esos hoteles. Sí, sí, sí, sí. No, una maravilla. Todo esto es el populismo. El populismo y el peronismo, ¿viste? Que dicen que el peronismo fue lo peor que le pasó al país, por ejemplo. Sí, sí, bueno, sí. Para todos esos que se quejan, la gente pobre que no conocía el mar, no conocía la sierra, porque no tenía posibilidad, había manera de ir hasta allá no gastando nada o pagando muy poco. No, y además la calidad de las construcciones, la calidad de las construcciones, la calidad del servicio. Sí, sí, no, sí. Bueno, una maravilla. Otra de las cosas que siempre me hace acordar esto es los hoteles sindicales. Los sí. hoteles sindicales arrancan más o menos de la época de Perón para acá. Exactamente. Hay hoteles, yo conozco varios hoteles sindicales, que son hermosos. Maravillosos. Hermosos y muchos mantenidos a duras penas, pero se mantienen. Es mucho más barato, tiene todos los servicios. Sí, sí, además que... es la onda de vacaciones, uh-huh. o la onda hotelera, o la sí. moda hotelera o de vacaciones, que es ir a un hotel, sí. hotel que te ofrece todo. ¿Media pensión o pensión completa? Con pensión uh-huh. completa, sí, sí, exactamente, sí, sí. y la vida, y las vacaciones, y el descanso, y sí. el entretenimiento, y la vida todo, social, todo se hace todo. Dentro de ese maravilloso hotel. Todo. De hecho, me acuerdo también a otra cosa. En algunos años, cuando iba con mi viejo y mi hermano, había un hotel sindical de Córdoba, de los textiles. Ah, yo también. Había un show. ¿A Casa Grande? Huerta Grande fue de Luna de Miel. No, Casa Grande se llama el hotel de los textiles. Bueno, el de AOT es el Villa General Belgrano. No, ese no. Lo vos decís en Córdoba, en Huerta Grande. No, es donde está el hotel Edén, ¿cómo se llama esa? Ah, La Falda. La Falda, uh-huh. exactamente. Sí, sí, sí. Ahí sí. hay un hotel de la Unión Obrera Textil A-O-T. Que se llama Casa Grande. Sí, maravilloso, es mismo, maravilloso. Sí, es hermoso. Varias hectáreas, sí, sí, sí, varias piletas pileta, de natación. Todo. Bueno, sí, hay sí, show, sí. siempre me acuerdo, terminaba el contingente, sí, sí. se hacía un show, en fin. Una tenía maravilla. Un colectivito para llevarte a conocer. Todas esas cosas se fueron perdiendo. Sí, yo las pude disfrutar y por lo visto vos Yo también. No, pero los niños de hoy, los matrimonios uh-huh. o parejas jóvenes de hoy, no. No, lamentablemente. Quizás ahora puedan empezar. Ojalá. Para publicitar en Más Vale Magazine, comunícate con nosotros a másvalemagazine@gmail.com. Bueno, te juro que me alegra la tarde escuchar todo esto, ¿no? Uh-huh. Esto que acabas de compartir sí, con nosotros. Sí, a mí me entusiasma No paro un rato después. Espero que a todos ustedes, los que están del otro lado y que no les vemos las caritas, también les pase lo mismo. Ahora vamos a hablar de un tema que no es tan feliz, pero muy necesario, desde luego, muy necesario, que es como un pequeño raconto que he hecho. Ya hice algo similar el jueves pasado, ¿te acordás? Bueno, se ve que me entusiasma esta manera de hacer una síntesis o casi un cuadro sinóptico, te diría, acerca de ciertas acciones tenidas habidas durante los años anteriores y bajo una expresión que es sancionar a los responsables, algo que no está pasando todavía, menos en la medida que a mí me gustaría que pase. Un hecho lamentable, pero extremadamente lamentable, protagonizó un seguidor de Milei y de José Luis Espert, estos candidatos de extrema derecha, podríamos decir. Sí. Este es un, no sé, influencer, creo que se lo llama, o algo por el estilo, youtuber o algo por el estilo. Bueno, pero es una persona, es un joven muy, muy activo en las redes sociales. Sí. Se acercó hasta una unidad básica que tenía en la puerta no un retrato, sino como un mosaico. Mosaico era, sí. Con el pañuelo de las madres de Plaza de Mayo. Lo robó. Sí. Lo robó así, impunemente. Sí, lo sacó. ¿Sí? Y una mayólica, para ser más exactos. Claro. Se lo llevó a su casa y lo rompió a mazazos en mil pedacitos. Sí. ¿Cierto? No se contentó con esto solo, con esta maldad ejercida, sino que además filmó todo esto y luego subió su propio video a todas las redes con la mayor de las impunidades como estas cosas se hacen, ¿no? Sí, sí. Vos sabés que todo el tiempo creo que vos y yo y ustedes que nos escuchan estamos escuchando que bueno, que este gobierno esto, que este gobierno lo otro, que el gobierno que la letra K es esto, que es aquello, que es lo de más allá. Y una de las tantas cosas que son tan cuestionadas por la oposición sobre el kirchnerismo o el gobierno actual es la cantidad de presos que liberan así a mansalva, a mansalva, llenan las calles de delincuentes y después pasan las cosas que pasan, ¿no? Bueno, resulta que según un informe oficial, Oscar, del año 2019, cuando era el PRO quien gobernaba, o Cambiemos, mejor dicho, quien gobernaba la provincia de Buenos Aires, en manos de María Eugenia Vidal, se registraron durante ese año bastantes más excarcelaciones que en todo el año 2020. Que fue el año pasado, ¿no? Sí. Inolvidable año marcado por la pandemia, indudablemente. Sí, claro. Estas cifras, que son oficiales del año 19, desmienten absolutamente esto que ellos se llenan la boca diciendo, ¿no? Y que hacen y ahora mismo con este hecho lamentable y espantoso de la muerte de ese kiosquero, pobrecito y pobre toda su familia, bueno, hacen centro en eso para comer de la tragedia, ¿no? Para comer de la tragedia, para comer de la muerte. Son muy miserables. Sí. Comer electoralmente, refiero. Claro, ¿sí? Claro. Los datos estos que te digo que son oficiales son del Registro Único de Personas Detenidas. Registro Único de Personas Detenidas. Según ese informe, en el año 19, bajo el gobierno macrista de María Eugenia, de hubo 42.061 egresos del sistema penitenciario. 42.000 egresos. Sí. En cambio, en el 2020, año marcado por la pandemia, ese número bajó a 36.000. Lejos de haber subido, bajó. Pero a pesar de ello, sigue comiendo de este tema, se sigue comiendo de la desgracia, se sigue comiendo electoralmente. Yo no sé cómo no están empachados ya. No, esta gente no se empacha. No se empacha. Atrás de lo que están buscando, todo esto le viene bien. ¿Tendrán una cosa así como de bulimia? Que comen y luego van y vomitan y vuelven a comer, esto que es... De verdad es comer de la desgracia, comer de la muerte. Es muy miserable eso. Es muy miserable. Y, yo siempre voy un poco más allá. Digo, mucha gente no piensa un poquito más atrás del que está preso, que sale. Sin defender a este gobierno, ¿por qué digo? Porque tampoco hizo mucho este gobierno por eso. No. Por los presos que están y las condiciones. Uno de los casos que el que salió terminó la condena por haber robado, sale y es asesino. O sea, bueno, uno termina mucho peor el que está preso cuando sale. O sea, hay que sentarse de una buena vez entre todos, si se puede, cosa que no creo. Digamos, ¿qué hacemos con los presos? No, acá hay que hacer otra cosa. Esto no sirve. No es cuestión de abrir más cárceles, porque no ese es el tema. Ni tampoco es cuestión de bajar la edad de imputabilidad. Tampoco es así. Otra vez vuelven a este caballito otra de vez, batalla. Otra vez. Yo y no sé la pena si de tienen... muerte, de ahí a la pena de muerte hay un paso muy cortito. Es siempre lo mismo. Es siempre lo mismo. ¿Qué querrán? ¿Que los niños de 8 años vayan presos? Sí, bueno, sí. Y se porta muy mal, muy mal. No son así, no tienen freno, pero bueno. El tema es más complicado que eso. Más complicado que si salen y nos roban, y nos atacan, y nos violan. Hoy casualmente... Nos matan todo. Estaba escuchando una entrevista a una criminóloga, una mujer que es docente en la universidad. Es completamente falso que acá se esté peor que en el resto del mundo. No. Porque hay, mira, fíjate este dato que me pareció interesante. Acá los jóvenes, 17, 18, 19, 20 años, se van a bailar y vienen al otro día. Eso en otros países no pasa. Los adolescentes que vayan a bailar y estén toda la noche en otro lugar, salvo que vayan a la casa de alguien, no hay boliches para menores. Acá sí. Claro. Que también está prohibido, pero no importa, se hace la vista gorda y están. Yo creo que habría que revisar, pero lo digo en serio esto, Oscar, ¿no? Y hacer un gran debate, hasta te diría que filológico, digamos, claro, ¿no? Buscar el origen y etimológico también. Cuando se habla de que nos roban, nos roban, sí, sí. Nos atacan. ¿Quién roba a quién? Exacto. ¿Quién roba a quién? Es fundamental ver el tema de los medios en esto. Yo me siento robada durante la época macrista. También. A mí me robaron. Yo también me siento robada. Me robaban todos los días. Luego voy a contar los porcentajes, sí, por supuesto, alarmantes. Pero hay un punto fundamental que es la visión de los medios. El ladrón siempre en el imaginario es el pobre, el morochito, el que se viste de determinada manera, el que te mira así, pero o el que te mira o camina tal cosa. El ladrón de un celular, sí, estamos hablando. Sí, sí, sí, claro. No, el ladrón, por ejemplo, de estas 502 toneladas de soja. Ah, mira, Oscar. Mira. Toneladas, ¿eh? Estamos hablando de toneladas. Sí, sí. Cada una son 1000 kilos, una tonelada. Se incautaron más de 500 toneladas de soja. Sí. Que iban directamente de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, y que estaban justito ya para partir para el Paraguay. Sí. ¿Se incautaron por qué estas 500 toneladas? No es un celular. No es un celular. No, es mucha plata. Ni es un joven morocho de 16 años que estaba pasando ilegalmente, o pretendían pasar ilegalmente, 500 toneladas de soja al país vecino. Cotizadas en dólares, que no aportan. Tal cual. Se trataba, en las investigaciones que hizo la FIP, ¿sí?, se trataba que este productor no tenía la infraestructura necesaria, Oscar, para haber producido 500 toneladas de soja. No, claro. No era un productor con esta capacidad económica, ¿sí? Y además tenía facturas apócrifas, sí, claro, o sea, falsas. Claro. ¿Para qué todo esto? ¿Para qué estaban haciendo esto de no sé la cantidad de camiones que cruzaban, sí, bueno, o pretendieron esa cruzar? Gente se dice el campo después. Para evadir todas las retenciones, todos los impuestos, es decir, estaban robando. Están robando. Y no un celular. No, claro, claro. Mirá, antes de ir al tema este de Serú Girán, sí, todo este entramado llevan a que Paraguay sea uno de los principales exportadores de soja. Claro. Exactamente. Indirectamente. Exactamente. Bueno. Y este señor, que no tenía o no tiene la capacidad económica para estar llevando 500 toneladas de soja, vulneró

Exactamente, exactamente. Hasta, porque hasta su aspecto físico, ¿no? Total. Nos causa un poco de gracia. Bueno, todos aquellos revolucionarios, Julia, ¿no? El otro, ¿cómo se llamaba? Emiliano Zapata también, ¿no? Claro. Sí, todos aquellos revolucionarios es como una foto de un mexicano bigotudo, digamos, ¿sí? Exactamente. Sí, y los dos bastante, en ese sentido, bastante parecidos. A mí es el... periódicamente, digamos, tengo como una confusión entre ambos y digo, pero ¿cuál es Villa y cuál es Zapata? Exactamente. Entonces, esos grandes sombreros, si bien es distinto el modelo de sombrero que tiene uno y otro. Depende de la zona, ¿no? Claro, pero bueno, los dos bigotudos, y lo que tiene uno de ellos dos, que es lo más significativo, pero a mí también, después se me olvida cuál de ellos es las dos cananas en cruz. Las cananas son esas bandas que cruzan el pecho, donde van las balas. Con todas las balas, sí. Hay uno de ellos que usa dos en cruz. Ajá. Y entonces, bueno, son las dos cananas en cruz que lo diferencian del otro, pero también me olvido de cuál es cuál. Claro. Bueno, una época de la historia de México muy muy dura, ¿no? Una dictadura atroz, como había sido la de este señor Díaz, sí, ¿no? Porfirio. Exactamente, Porfirio. Sí, bueno. Contanos esto de un escuadrón guillotina. El escuadrón guillotina. Bueno, les cuento, el autor ya lo habíamos visto, hablando de su segunda novela. Esta es la primera novela de Guillermo Federico Arriaga Jordán, que es el autor. Nosotros lo llamamos Guillermo Arriaga directamente. Como les contaba, esta es la primera novela que aparece en 1991. Se acerca a la literatura en realidad bastante grande en la universidad recién Arriaga, ¿no? Y como ya les había contado la otra vez, pero siempre es bueno recordarlo, tiene muchos guiones de películas conocidas, sí, películas muy conocidas, entre ellos, por ejemplo, Amores Perros, 21 Gramos, Babel, entre las más conocidas, que estas son las tres de Alejandro González Iñárritu. Excelentes, por otro lado. Excelentes películas. Exactamente. Y después, bueno, una serie muy grande de películas, y todo su material, a mí me parece, incluso esta novela, muy cinematográfico, no solamente por el modo en que está escrito, sino por las temáticas que elige y por cómo son los personajes. Son unos personajes que realmente se ven muy bien después llevados a la pantalla. Claro. Pero él colabora también con las películas. ¿Cómo? Sí, claro, el autor es guionista también, por eso está tan al detalle. Es director también. Y también todo, sí, claro. También. Es un hombre de cine también. Es un hombre de cine. Quizás esto sea, bueno, vaya a saber qué fue primero, ¿no? Si el huevo o la gallina. Quizás esto de que él sea director hace que su estilo literario, como acabas de decir, sea tan cinematográfico, o a la inversa, no lo sabría, ¿no? Pero... Claro, no, yo tampoco lo sé. Se me ocurre que han sido cosas bastante coincidentes en el tiempo, pero sin duda a lo mejor alguna de ambas surgió primero, ¿no? Aunque sea como interés. Claro. En su persona. Bueno, entonces vayamos al texto este, al Escuadrón Guillotina. El Escuadrón Guillotina comienza hablando, y su nombre lo lleva, haciendo referencia, por supuesto que esto toma muchos personajes, entre ellos el de Villa, y aparece un poquito sobre el final Zapata, y unos cuantos generales también de la División del Norte, que era la división de Pancho Villa, que en realidad Pancho Villa, creo que en algún momento tal vez lo haya dicho, no se llamaba Francisco Villa, se llamaba Doroteo Arango, es un nombre verdadero. Y bueno, su División del Norte y su tropa eran los Dorados, era la División del Norte y los Dorados de Pancho Villa. Y después en el sur estaba Zapata. Y la batalla de Torreón en el año 1914 fue un enfrentamiento decisivo para la Revolución Mexicana, y ahí ya hace referencia y ahí comienza esta novela llamada El Escuadrón Guillotina a partir de la batalla de Torreón. Bueno, como les decía, esta batalla fue muy importante y fue un gran triunfo villista sobre las fuerzas federales, las fuerzas que del gobierno que defendían el gobierno mexicano, ¿no? Claro. Que en ese momento estaba don Porfirio, creo que iban cambiando también. Después de la mayoría de las batallas, pero en especial de esta, los villistas consiguieron muchísimo armamento y el dominio de muchas vías de comunicación, que eso les facilitó un paso fácil hacia el centro del país, hacia la Ciudad de México, que era donde querían converger ambas divisiones, la del norte y la del sur. Además, un país con una geografía tan grande, por otro lado, ¿no? Una geografía extendida y una geografía de mucha montaña. Exactamente. Porque mucha gente, cuando uno menciona México, es como que creciera que México son todas playas. No, México no, en realidad no. Es todas montañas. Sí, esta columna vertebral que es la cordillera de norte a sur, sí, que atraviesa todo el continente, ¿no? Exactamente. Y en algún sector muy angosto el continente, o sea que el traslado no es nada sencillo. No. Así que bueno, esta batalla fue fundamental para la Revolución Mexicana. Cuando están ahí en Torreón, que es una localidad, se acerca a las tropas revolucionarias un abogado que se llamaba Feliciano. Esto sí es ficción, es fantasía. Se acerca intentando entrevistarse con Pancho, un abogado que se llamaba Feliciano Velasco y Borbolla de la Fuente, que era paquetísimo, era el sí de la Ciudad de México, un hombre de alta prosapia, de alcurnia, abogado y qué sé yo cuánto, que había tenido una idea y que era diseñar y modificar un poco lo que era la francesa, una guillotina. Mexicana. Hecha por él. Claro. Diseñada por él. Entonces se acerca a Villa, bueno, por supuesto, nos cuenta al principio que no resultaba tampoco tan complicado, no era demasiado sencillo arrimarse y decir quiero hablar con Pancho Villa, pero de todos modos parece que no era tan complicado porque llega relativamente fácil, llega a Villa. Y a Villa en realidad le interesa este tema que le ofrece Velasco. La idea de Velasco, por supuesto, era venderle la guillotina a Villa. Me imagino, claro. Cosa que, por supuesto, Villa decide que no va a ser así. Ajá. Y en lugar de pagarle con dinero, lo que hace es incorporarlo a Velasco y a dos ayudantes con los que iba Velasco. Claro. Como parte de los dorados. Claro. como guerrero, claro. Digamos, como soldado. Entonces, inmediatamente pretende darle un cargo de capitán o algo por el estilo de coronel, a lo cual este pobre Feliciano está desesperado, imagínense, con tamaña noticia, porque lo que menos pensaba él era que sucediera una cosa de esta naturaleza. Además, ¿qué experiencia militar podría tener este señor? Ninguna, claro. Ninguna en absoluto. A lo cual Villa dice, oh, tiene razón este hombre, bueno, lo vamos a hacer sargento. Entonces, no ceja en su idea de incorporarlo a su ejército, pero bueno, con otro cargo. Cargo que, por supuesto, dada la eficacia de la guillotina diseñada por Velasco, inmediatamente queda atrás y llega a ser, capitán y coronel muy rápidamente, este Velasco. O sea, cortaban cabezas un montón. Exactamente. Entonces, lo que hacían, cuando llegaban a una plaza que debían tomar, por supuesto que yo pensaba que cosa, ¿no? Como este no impuesto, sino este aporte solidario de los ricos a los pobres. Lo que hacían era pedir donativos a los ricos, que los había muchos y muchos, Entonces pedían donativos para las tropas revolucionarias y para las cosas que hacía la revolución, sí, digamos, ¿cierto? Sí, sí, esta pobre gente decía que no estaba de acuerdo en dar ese donativo, ¡ping!, le cortaban la cabeza. Probaban el invento, probaban la nueva adquisición. ¡Ay, por Dios! Claro. Tenemos este, te ofrecemos, o disponés de unos morlacos para nosotros, o probamos nuestro invento, nuestra nueva adquisición. ¡Qué tremendo! Claro, ¡qué tremendo! No los convencía. O sea, tiene hasta este libro, Julia, tiene, o nos estamos riendo nosotros, o tiene un costado que permite la, digamos, esta expresión risueña. No, por supuesto que tiene el costado que permite la, la risa, que es lo que afloja la realidad tremenda de lo que ha sido la revolución mexicana, tantos años de tanta muerte, de tanta muerte entre hermanos, porque fue una guerra civil. Yo creo que si las guerras son espantosas, las civiles deben ser las peores de todas, ¿cierto? Terrible, terrible, Todo esto genera en Velasco, que por supuesto que se ve, incluso en algún momento de la novela se encuentra con un personaje que se ha criado con él, que es otro paquete como él, criados juntos en la Ciudad de México, con visitas a Chapultepec, y bueno, todo lo que significa poderío y dinero y clases altas, al cual decide, no le queda otro remedio que desconocerlo. Dice: yo, señora, usted no lo conozco. ¿Cómo que no me conoce si nos hemos criado juntos? Claro. No, disculpe, usted debe estar confundido. A ese punto de tener que separarse de lo que ha sido su origen, no porque necesariamente creyera que estaba bien ser un oligarca y que el resto de la gente viviese del modo en que vivió, pero como para ir terminando el tema bueno, cuando empieza esta cuestión de conciencia de Feliciano, por ejemplo, dice, dice: la suya no era una traición a su esencia aristocrática, no, ni se preguntaba si debía o no ser revolucionario. El asunto iba más allá. Saborear un triunfo espectacular al lado de las filas revolucionarias le atraía sobremanera. Él sabía que Zapata, Villa, Obregón, Carranza y todos los demás revolucionarios eran en ese momento un grupo de salvajes belicosos en pugna por el poder. Pero después pensó que seguramente en su época cada guerrero debía de parecer un troglodita destructor, pero que la historia, aquí con mayúscula la historia, ya pasada la etapa de las pasiones, terminaba por transformarlos en héroes, en prohombres idealistas llenos de virtudes y encantos. Ah. Es muy probable, pensó, que en un tiempo Hidalgo, Guerrero, Juárez y hasta el mismísimo Porfirio Díaz hubiesen sido considerados unos maniáticos. Acuerdo mucho con lo que dice Feliciano, acerca de este devenir del tiempo, digamos, ¿no? Y cómo... Claro, que cambia, yo me imagino que cambia mucho la percepción de las cosas en el momento y en el fragor de la batalla y las humillaciones y todo lo feo y malo que puede tener una guerra. Sí, pero sí, encima con el tiempo, con la historia, con lo que pasó después. Y ojo, por ahí termina siendo parte de una historia que inconscientemente quedan como no sé si héroes, pero como gente que está bien, participó de algo, que estuvo en algo, que tuvo algo que ver. Sabés que yo suelo hacer un poco las tareas, ¿no?, antes de tu columna, Julia. Ajá. Sí. De tareas para el hogar, quiero decir, ¿no? Sí, en ese sentido. Te doy trabajo. Pero es un trabajo que me gratifica muchísimo, y esto lo digo de verdad y públicamente. No, pero bueno, en estas tareas para el hogar averigüé y encontré, seguramente vos lo sabés, que ya muerto Pancho Villa, fue ultrajado su cadáver y le cortaron la cabeza. sí, o sea, algo, viste, yo lo junté con esto del, sí, del escuadrón guillotina, uh-huh, y de la, pero, digamos, la práctica que durante todos esos años que duró esta revolución, uh-huh, y que hubo tantísimos muertos, bueno, era cortar, bueno, cabezas, ¿no? Me imagino, como para ir terminando esto, pasaba acá también, en la Argentina, en el virreinato, era lo mismo, cortar cabezas y ponerlas en picas. La plaza. Sí, sí, sí. Claro, bueno, claro. Lindísimo el tema, Julia. Sí, sí. No hay película de esto. No, pero bueno, a lo mejor hay algún... Alguien se le ocurre, claro. Uh-huh. Alguien se le ocurre. No estaría mal. Bueno, Julia, muchísimas gracias, ¿eh? Siempre despertando nuestro interés y nuestro entusiasmo por la literatura, y así esperamos jueves tras jueves que les pase a todos ustedes, aquellos que siempre decimos que no le conocemos las caritas, pero que los presentimos que están del otro lado. Ojalá que sí, ojalá que sea así. Bueno, un beso, bueno, Julia, y un gracias. Un beso grande, que estén chao. Muy bien. Buenas noches. Chau, chau. Searching to find you. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global. Que la deuda es hija del déficit. O sea, si en tu casa gastas más de lo que te ingresa, te estás endeudando con la tarjeta de crédito. Esto es igual. Ella recibió un país de su marido, que tenía superávit, y lo entregó con déficit, 6% más o menos de déficit. Demoliendo una mentira de ellos, que la plata se fugó, la plata del fondo, que es la plata de los demás países, la usamos para pagar a los bancos comerciales que vencían y que se querían ir. ¿Por qué se querían ir? Porque tenían miedo que vuelva el kirchnerismo. Hay que soportar eso. Sí, sí, sí. Todo junto es mucho. Esas palabras. Todo junto es mucho. Todo junto es mucho. Mira, recién Julia leyó un párrafo del uh-huh. libro. ¿Cómo era el título del libro? Escuadrón Guillotina. Escuadrón Guillotina. Y sí, yo pensé, yo hice una asociación rápida con este tema y con este acontecimiento uh-huh. del cual voy a hablar ahora. Sí. Y de estas protagonistas, en particular una de ellas, que es la que hemos anunciado en las redes, uh-huh. que se llamó Emmeline Pankhurst, uh-huh. ¿sí? Una británica que sí. vivió entre los años 1858 y 1928. ¿Por qué la elegí? ¿Por qué elegí este tema? Uh-huh. Porque creo que todos estamos como muy, muy... A ver, como muy convocados por este acontecimiento, espero sí. que así sea, por sí. otro lado, sí. muy convocados por este acontecimiento electoral que vamos a uh-huh. protagonizar cada uno de nosotros este próximo domingo, sí. eligiendo a hoy sí a los futuros sí. diputados que sí. van a ocupar sus bancas en el Congreso con la renovación que corresponde hacer cada dos años. Digo esto porque yo por lo menos estoy muy, muy convocada por este hecho, Oscar, sí, también, claro. y porque de verdad a mí me gusta votar, uh-huh. yo creo en el voto, es algo que la democracia permite, a pesar de las falencias que tiene la democracia, sí, pero esto es algo a destacar. Y lo digo porque para las elecciones primarias hubo una bastante importante deserción de sí, votantes sí, sí en nuestro país el 12 de septiembre. Espero que no sea así este próximo domingo, uh-huh. porque esta mujer, Emmeline, y sus compañeras dieron la vida por lograr sí. el voto. Sí. sí, y no solamente por lograr el voto femenino en aquellos comienzos del siglo XX en Gran Bretaña, las llamadas sufragistas, Oscar, claro. ¿no? Ellas, basándose, digamos, en el logro, en la conquista uh-huh. del voto femenino, consiguieron reivindicar los derechos de las mujeres claro. y los derechos de claro. igualdad claro. de las mujeres. Estamos a comienzos del siglo XX, 1903, uh-huh. Oscar, ¿no? Emmeline Pankhurst fundó una Unión Social y Política de Mujeres, una, nosotros hemos puesto como, como motivo para promocionar este segmento que Emeline fue la mujer que se hartó de esperar, sí, y de verdad fue tal cual, esperó y esperaban y esperaban y esperaban hasta que decidieron no seguir esperando y pasar a los hechos. Hubo una un pensamiento, un dicho que las signó, sí, absolutamente, que era hechos, no, no palabras. Palabras. Hechos, no palabras. Uh-huh. Fue la consigna que llevaron adelante Emeline y sus compañeras. Ella fue una persona carismática, una oradora de excelencia, Oscar. Sí, por ahí hay una, estamos posteando algunas cosas, está ella en un escenario, sí, sí, lleno de gente. Están los discursos, yo los busqué, pero están todos en inglés, sí, también, sí, no, sí, hay, también, no hay subtítulos incluso. Claro. Estaría bueno que se pongan en inglés, pero que estén subtitulados. Incitó a miles de mujeres en aquel momento a que demandaran, no que pidieran nada, claro, no, ¿sí? No, no. Y que no pidieran cortésmente, hola, por favor, yo quiero votar. No, que demandaran ese derecho democrático del voto, ¿no? En un movimiento masivo fue, este movimiento de mujeres. Repito que estamos en 1903, claro, ¿cierto? Claro. Que no tuvo paralelo en toda la historia de las Islas Británicas, este movimiento liderado por Emmeline Pankhurst. No queremos quebrantar las leyes, decía Emmeline, queremos redactarlas y refrendarlas. Claro. Las presentaciones de ella era en manifestaciones multitudinarias, en realidad, y siempre trató o se trataba de equilibrar una reivindicación de justicia con un activismo claro, político, nacer, claro, que a menudo derivó en lo que hoy llamaríamos acción directa. Claro. Y voy a pasar a contarles cuál fue esa acción directa. Es que no hay otra manera. Concentraciones que reunían 500,000 de personas, Oscar, 500,000 mujeres, y se alternaban con esto que hoy llamaríamos acción directa. Hechos, no palabras, sostenían Emeline y sus compañeras. ¿De qué manera? Quemaban buzones, pintadas en las que utilizaban incluso ácido en las paredes, lanzamiento de piedras en las vidrieras y a la policía, atentados a la autoridad con bombas incendiarias. Estamos hablando de mujeres en el comienzo del siglo XX. El apuñalamiento de la Venus del espejo de Velázquez, nada menos, en la National Gallery, y hasta una acción que le prodigó la muerte a una de las activistas llamada Emily Davidson, porque trató de colgarle, trató de colgarle un cartel, escucha esto, Oscar, hechos, no palabras, ¿no? Trató de colgarle un cartel al caballo del rey Jorge V, mientras corría el caballo, andando, claro, saltó las vallas y le quiso poner este cartel. Claro. En las vallas de el famoso Derby, un certamen, digamos, mucha alcurnia, claro, mucha nobleza. Tremendo. Entre los años 1908 y 1914, todo esto sucedía antes de la Primera Guerra Mundial. Fueron los años más duros de la protesta de esta unión social y política de mujeres, ¿no? Bueno, fueron encarceladas, te podrás imaginar, miles de mujeres, ¿sí? Entre ellas Emmeline Pankhurst y sus hijas también, una de sus hijas. Claro, con familia y todo, claro. Así es. Sí, sí, sí. Ella creó es una liga previamente a la Unión Social y Política de Mujeres, ¿no? En el 1889. Y fue con el apoyo del marido, que era un abogado, Richard Pankhurst. Quizás podría llamarnos la atención que en aquellas épocas o no, no sé, las mujeres y las mujeres destacadas en las disciplinas o en los hechos que fueran, usaban los apellidos de sus maridos. Sí, ¿sí? Es cierto. Sí, sí, sí. Bueno, reivindicaban no solo que las mujeres pudiesen votar, te decía recién, sino también la patria potestad sobre los hijos. Algo claro. Que vale la cuenta, vale la pena recordar que nosotras, las mujeres, en nuestro país, la República Argentina, pudimos tener la patria potestad de nuestros hijos en 1987, durante el gobierno de el doctor Alfonsín. Exactamente. Bueno, ellas intentaban no solamente poder votar como lo hacían los hombres, sino también tener la patria potestad sobre los hijos, las herencias, los divorcios, cosas que nosotras, las mujeres argentinas, recuperamos durante el gobierno, conseguimos durante el gobierno de Alfonsín. Además de un trato especial en el trabajo, porque no lo tenían tampoco, especialmente en las fábricas, Oscar, ¿no? Y especialmente cuando estaban embarazadas, y embarazadas con embarazos muy avanzados. Tenían que seguir trabajando. Tenían que seguir trabajando. Y ya está, ¿no? Bueno, todo eso intentaban, no solamente conseguir el voto como los hombres. Esta unión social y política de las mujeres consiguió llevar a la Cámara de los Comunes, que sería un equivalente a nuestra Cámara de Diputados, en Gran Bretaña, en 1905, la primera propuesta de ley para este sufragio femenino. No prosperó eso. La policía disolvió, con represión muy contundente, una concentración frente al Parlamento, sería un equivalente a nuestro Congreso. Sí, disculpame, pero en esa represión, en ese momento era represión y brutal, represión brutal. Brutal, muchísimo. No, córranse, váyanse y muchísimo peor que lo que es hoy. No, muchísimo exacto, peor. Exacto. No quedó ahí la cosa, porque la lucha la intensificaron, ¿sí? Hechos y no palabras. Hasta que el 21 de junio, el día del invierno o del verano para ellos, de 1908, la concentración más numerosa de 500.000 mujeres en Hyde Park, en una movilización que no tuvo precedentes ni antes ni después. Entre 1910 y 1912 hubo una ley de conciliación que también preveía en su redactado, en su redacción, mejor dicho, esto del sufragio femenino, pero otra vez quedó en la nada. Difícil el tema. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ellas insistieron, empezaron a largar y a lanzar artefactos incendiarios, Oscar, en la casa del ministro de Hacienda de aquel momento. Y ahí fue cuando Davison irrumpió en la pista de caballos, de la carrera de caballos del Derby, y otra mujer también rasgó esa tela de Velázquez en la National Gallery. Bueno, todo esto te decía hace un rato y con esto vamos terminando porque es un tema muy largo, muy interesante, muy interesante. No solamente ella, Emmeline Pankhurst, sino todas estas mujeres que participaron de este movimiento, ¿no? Todo esto sucedió, como te decía y les contaba a todos ustedes, antes de el comienzo de la Primera Guerra Mundial, donde el clima era un clima, en Europa, un clima de confrontación social permanente. ¿No? Finalmente el voto llegó en 1918, Oscar. Pero ahí era para mayores de 31 años, en realidad. Ellas no se contentaron con esto. Siguieron y una década después, en 1928, cuando ella fallece, se aprobó finalmente la ley que lo equiparó al voto femenino, al masculino, además de reconocer todas las otras reivindicaciones que ellas pretendían, ¿cierto? Y un comentario apenas, porque es de una atrocidad y de una de un nivel de perversión y de maldad muy grande. Yo te comenté que miles de ellas fueron detenidas durante estos años de estas movilizaciones tan intensas, ¿no? Detenidas y torturadas, Oscar, porque habían decidido hacer huelga de hambre. Entonces, no me acuerdo si era el primer ministro o quién había determinado que había que obligarlas a comer. Y entonces las alimentaban a la fuerza. Y las alimentaban por la nariz, por el recto y por la vagina. ¿Sí? fue espeluznante, sí, decididamente. Hay relatos, uh-huh, hechos de algunas de estas víctimas de cómo les destrozaban la garganta, claro, le destrozaban, claro, la, la, claro, vagina, le destrozaban el recto. Bueno, algo verdaderamente atroz. Uh-huh. A pesar de ello, continuaron. Sí. Y gracias a ello, y gracias a todo lo que sufrieron, es que hoy muchas mujeres, y hay un montón de derechos que se ganaron gracias a esto, ¿no? No nos olvidemos cuando, nada, linkeo con algo que pasa todo el tiempo. Hay una manifestación, cortan un lugar, no te dejan pasar, llega tarde. 10 años más, 30 años más, 50 años más, eso va a servir para que tu hijo, tu nieto esté mejor. Hechos, no palabras. Uh-huh. Llegar a la acción directa, uh-huh, y con todo, como lo hicieron, sí, claro, estas mujeres. Claro, no andaban con chiquitas. Vamos a una separadora, apertura de la segunda hora y arrancamos la segunda hora formalmente.